el último momento llegará. Tu recuerdo a mi mente y borrando toda historia, tú vendrás a la memoria y será una mentira. Antes de ti, mi vida, al recordarte que no habrá quien nos aparte. Esta prueba para ver si aunque lejos como ayer somos inseparables. Desafiando este mundo, un amor tan profundo que no tuvo fronteras y a la vez de tan grande fue absurdo. Y repito contigo donde estés, somos inseparables.